¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. ...90 millas marítimas, es la distancia que separa Miami de La Habana, un poco recordando aquel fenomenal encuentro entre ambas orillas que concluyó en aquel fenomenal disco 90 Miles, publicado por el sello Concord en el año 2011... El disco fue grabado en La Habana por Stephen Harris, David Sánchez y Christian Scott, demostrando el interés de las jóvenes generaciones músicos de jazz por aquello que fascinó a muchos colegas algunos años antes, muchos años antes. Y es que están tan cercanos unos de otros que las escapadas hacia uno y otro lado son frecuentes. Algunos buscando enriquecer su acervo musical, otros pensando en no volver. Así fue que en Miami floreció una comunidad de inmigrantes cubanos que favoreció la expansión de la cultura isleña, sostenida hoy por los descendientes de aquella avanzada, entre los que se encuentra la pianista Débora de la Torre, conocida en el ambiente local como La Cocodrila, que muy gentilmente cedió su álbum debut, Coño, Bad With A Swing, publicado por el sello propio el 5 de octubre del año pasado, 2018, para su difusión. La propia Débora comenta algo acerca de su historia personal. Dice, toda mi familia es étnica y racialmente diversa. Mi abuelo era chino-cubano, una de mis tías era afro-puertorriqueña y una abuela era española, pero creo de ascendencia libanesa. He estado en Cuba 2 veces... y volveré en unas pocas semanas. Comentaba Débora, entre otras cosas, que además su mamá pasó algunos años aquí en nuestro país. Consultada sobre sus influencias musicales, mencionó como muy fuertes en su formación las composiciones del pianista y compositor cubano Ernesto Lecuona y del pianista y también compositor argentino Alberto Ginastera, quien contó además, entre sus numerosos discípulos, al maestro Astor Piazzolla. Vamos a escuchar la primera parte de este fenomenal disco debut, 11 temas, la totalidad de los cuales son de la autoría de la pianista Débora La Cocodrilo de la Torre. Un disco grabado, como decíamos, el 5 de octubre del año pasado, 2018, una formación realmente fenomenal, ¿eh? Ron Brand, con trabajo, Thomas Blomster en percusión y además una sesión de vientos con la flautista Patricia Sarman, Randy Ryan en trompeta, el joven guitarrista David De Michelis y el chelista Ronnie Farrar para este debut de la pianista cubano-norteamericana Débora de la Torre. Escuchemos ya la primera parte. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse, es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. We'll be right back. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bien, acabamos de escuchar los primeros cortes de este disco debut de la pianista cubano-norteamericana Débora de la Torre, alias La Cocodrilo. El disco es Coño, Bad With a Swing, publicado por sello propio, Débora de la Torre Creative Productions, el 5 de octubre del año pasado, 2018. 11 cortes para este disco debut, donde la totalidad de los temas corresponden a la propia pianista. Hablamos un poquitito sobre el cierre de la presentación al comienzo de nuestra transmisión. Sobre la banda, la mencionábamos así un poquitito al pasar, y es de destacar la participación de el contrabajista Ron Bland, que ha tocado con las leyendas del jazz, Dizzy Gillespie, George Benson, tocó con Earth, Wind & Fire, con Linda Ronstadt, Pavarotti, tocó también para Bobby McFerrin, y además también el percusionista Thomas Bluster, que ha trabajado con Aaron Copland, una de las leyendas del movimiento, Elio Carter y Christoph Penderecki, entre otros. Además ha dirigido numerosas orquestas y también escribe y toca con grupos de jazz y ópera de vanguardia. Completan la formación la flautista Patricia Sarman, el trompetista Randy Ryan, el guitarrista eléctrico Dave DeMichelis y el chelista Ronnie Farrar, un ex miembro de la Filarmónica de Nueva York. Todos se lucen en este debut fenomenal de la pianista cubano-norteamericana. Bueno, ¿de dónde viene esta cosa del apodo La Cocodrila? Lo consultábamos en una pequeña encuesta a la pianista vía mail, un pequeño cuestionario como para conocerla un poquito mejor. Bueno, dice que el nombre se lo puso un miembro de su familia por su estilo feroz. Siguiendo con este cuestionario, le consultábamos, ¿se observa una mezcla de estilos e influencias en tu disco? ¿Se debe esto a una estrategia de muestreo, pensando en un debut? La pianista contesta, las influencias más fuertes en mi formación pianística fueron las composiciones Neto Locuna de Cuba y Ernesto Ginastera de Argentina. La complejidad rítmica para mí es la parte más fuerte de mi trabajo y lo admito, la melodía está subordinada al ritmo. Sé que se supone que los compositores celebran la melodía, pero mi fuerza creativa interna está inevitablemente basada en el ritmo. Mi álbum contiene muchas formas estilísticas que se fusionan por varias razones. Me expreso a través de estos diferentes estilos, pero en forma combinada. Y aunque soy muy intencional con la arquitectura de mis composiciones, cada pieza se desarrolla a partir de su estilo propio. Otra pregunta. Si tuvieras que decidirte por un sonido en particular, ¿cuál sería y con cuál te identificas más? Un tanto debido a esta multiplicidad de ritmos que observamos y además que ya mismo explicaba en la respuesta anterior. Y contesta, mi canción favorita en el álbum es en realidad El Sudor. Y resultó ser la primera de mis canciones en emitirse en la radio, 4 días después del debut del álbum. Esta canción fue escrita para ser una canción muy sensual y podría ir mucho más lenta en velocidad. Otra canción favorita es Ollas Funk, porque hay 2 secciones rítmicas cubanas importantes y complejas que son el corazón profundo de la canción, pero que luego evolucionan en una sección de blues de estilo americano. Pero todas mis canciones reflejan partes de quién soy yo como persona y también mis intereses musicales. Turrón, otro tema, está inspirado en el zapateo español con características clásicas y de rock. Y Resuelve, otro tema, es una mezcla de ideas de la antigua España y un distorsionado estilo montuno cubano. La canción de título Coño, Bad With a Swing, que le da título al disco, es muy cubano-estadounidense. Y Baile Cubano, el último corte, es similar a él porque ambas canciones tienen una sección de swing jazz en el medio. Dulce y Caliente, otro tema, es la canción más antigua del álbum que comienza con un estilo cubano distorsionado, pero tiene una improvisación de jazz en el medio. Tres Mañanas puede describirse como una melodía de estilo de los años 80 con sabores de jazz latino. Bop, bop, bop, bop. El tema con el que abre el disco es una exploración y demostración de ideas latinas e históricas del jazz que se fusionan. Luna es la única pieza para piano y combina el jazz moderno y las ideas clásicas de la época romántica. Creo que la canción de título del álbum es la más característica de mi estilo de composición. Así que ya ves, todas son diferentes reflexiones de quién soy como persona, todo eso y todo lo que surja en el futuro. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Bien, acabamos de escuchar a la pianista cubano-norteamericana Débora La Cocodrilo de la Torre con su álbum debut Coño, Bad With a Fin, publicado por su sello propio Débora de la Torre Creative Productions el 5 de octubre del año pasado 2018. La banda Ron Blanco en trabajo, Thomas Blomster, percusión, Patricia Salman, flauta, Randy Ryan, trompeta, Dave De Michelis, guitarra eléctrica, Rodney Farrar en chelo. Todas composiciones de la propia pianista en este debut realmente fenomenal. Ustedes habrán podido apreciar la diversidad de estilos y la maestría con la que resuelve cada una de las composiciones. Realmente fantástico, espero que les haya gustado. Hermoso debut y además muy buen comienzo de este ciclo de discos completos del año en curso. Los espero en nuestra próxima parada, en nuestra salida en vivo de los días jueves de alrededor de medianoche. Como siempre comentamos, date una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco. Luisito Cid en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.